Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Conduce bien, conduce sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura, en Chosica, EICA, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Amigos oyentes de Opinión, el día de hoy comenzamos nuestra tercera edición. Hay una coyuntura muy importante, es en relación al tema económico. Todo el proceso de la evolución económica de nuestro país, los anuncios del INEI con respecto al 8.8% de registro del PBI en el mes de marzo. Además, los anuncios del señor presidente Alan García en relación a la posibilidad de comenzar a promover las inversiones de, obviamente, empresarios europeos en nuestro país. Hace dos días se ha firmado el TLC con la Unión Europea, que tiene actualmente una seria situación de crisis económica. Y en todo caso, todo este escenario, ¿qué es lo que puede pasar en el Perú en los próximos meses y años? Hay un pronóstico muy excepcional y especial para esta coyuntura y para lo que viene. Y para este propósito tenemos la participación, nos parece atinada, del doctor Javier Zúñiga. El doctor Javier Zúñiga es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, es un prestigioso consultor, escribe para los diarios principales de economía de nuestro país. Además, actualmente hace la docencia universitaria y hace trabajos de consultoría en las áreas de economía. Le damos la bienvenida, doctor Zúñiga. ¿Cómo está, Max? Muy buenas tardes y dispuesto a absorber las preguntas que usted desee. Doctor, queríamos comenzar por este 8.8% del PBI, del crecimiento que se ha reportado, pero es importante, muchos de los oyentes probablemente no tengan o no tengamos la suficiente certeza de lo que es un PBI y de qué manera este registro realmente representa un progreso en la economía de nuestro país. Bueno, el PBI no es otra cosa que la medición del nivel de crecimiento de un país. Y lo que ha pasado en el primer trimestre es que tuvimos un resultado de 3% para el mes de enero, 5% para el mes de febrero y 8% para el mes de marzo. Y lo que nos indica es que el nivel de crecimiento del Perú es totalmente favorable. Yo creo que podremos estar en el transcurso de todo el año en un nivel entre el 5,5% y 6%, que es una cifra espectacular y coloca al Perú como el país que más crece en América Latina. En el 2008 tuvimos un nivel de 9,84, fue el que más creció. En el 2009 fue un PBI muy bajo a raíz de la crisis económica mundial de 1,14, pero también fue uno de los países que más creció en América Latina y con un 5,5-6% del presente año, el nivel de crecimiento es alto y es totalmente favorable, y la expectativa para este año, a pesar de tener un periodo electoral de los gobiernos regionales y locales y prontamente las presidenciales, yo creo que el nivel de crecimiento es totalmente favorable. Doctor, y debido a que el Perú, como poco de los países de Latinoamérica, ha recuperado el crecimiento, porque obviamente hay muchos países que todavía están con una serie de problemas. O sea, ¿qué factores han influido positivamente? Yo creo que fundamentalmente seguir una misma línea política desde la década del 90. 1992 se hicieron un conjunto de regulaciones en todos los ámbitos y eso ha permitido de que todos los gobiernos, el presidente Fujimori, el gobierno del presidente Paniagua, el gobierno del presidente Toledo y el presidente actual sigan sigan la misma línea, ¿no?, de desenvolvimiento de la economía, y eso provoca que esa regularidad permita que la economía esté en una situación de senda crecimiento, ¿no? Hay sectores que han crecido más, obviamente, ¿no? Se anuncia un tanto la recuperación del sector textil, que era una preocupación en producto de la crisis económica. Sí, evidentemente el año pasado, con la crisis económica mundial, y nosotros que somos exportadores fundamentalmente de productos primarios y no primarios, tuvimos una espectacular caída en el sector de manufactura textil. Por citar un ejemplo, ¿no?, si antes un consumidor estadounidense se compraba 5 blue jeans al año, el año pasado no compró ninguno, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces la manufactura textil cayó estrepitosamente, no pudimos realizar ventas, ni hubieron órdenes de compra de los productos peruanos hacia los Estados Unidos, y eso determinó que la manufactura textil marcara un nivel negativo el año pasado. También estuvo bastante mal la agroindustria, porque si es que el consumidor está mal, lógicamente dejará de consumir productos importados. Entonces eso conllevó a que esos dos sectores estuvieran mal el año pasado como resultado de la crisis económica mundial. El sector de construcción sí anduvo el año pasado bien, a un nivel de 8%, pero el 2008 estuvo un nivel de 16%. Yo creo que este año volverá a esa senda de 16%, y como podemos observar en todas partes de Lima o de distintas ciudades del país, vemos construcciones, construcciones, construcciones. Es que es un sector que está caminando fuertísimo, y lo bueno de ese sector es que tiene gran cantidad de empleo de gentes, lo tanto es buenísimo para levantar los niveles, reducir los niveles de desempleo y evidentemente permitir que la economía pueda crecer. Qué optimista. Y el riesgo hipotecario, que ha sido uno de los eventos que ha generado la crisis en Estados Unidos, es muy poco posible que se repita aquí en nuestro país, porque todo el mundo está muy entusiasmado por comprar una vivienda, por adquirir préstamos de los bancos. ¿Cómo está ese proceso de retorno de esos préstamos? Son dos visiones totalmente diferentes. En los Estados Unidos se creó un artificio financiero creado por los jóvenes yuppies, que crearon una modalidad de instrumento financiero en el cual alguien tiene una propiedad, ha pagado parte de esa propiedad, la propiedad en el tiempo se revaloriza y les permite a las personas hipotecarse nuevamente. Eso no ocurre en el Perú. En el Perú alguien tiene una propiedad, así la propiedad se revaloriza y las instituciones bancarias no nos dan un solo dólar o sol sobre esa determinada propiedad hasta que se cancele totalmente. Hay que dejar claramente establecido que los países desarrollados exigieron a los países emergentes o en vías de desarrollo que cumplieran una serie de regulaciones bancarias, como es Basilea 1 o Basilea 2, pero ellos no las cumplieron. Entonces, ellos no tienen regulaciones bancarias, y nosotros, los países emergentes, sí tenemos regulaciones bancarias. Por esa razón, si uno ve a Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Chile, ninguno ha sufrido, ningún país de Latinoamérica ha tenido una quiebra de una institución bancaria, porque todos ellos tienen programas de regulación exigidos por los países desarrollados. Por lo tanto, la posibilidad de que por un crédito hipotecario no dado en el Perú por una institución bancaria pudiera quebrar la institución bancaria es totalmente irreal, porque son operaciones totalmente distintas. En el Perú no se emplean ese tipo de operaciones como se hacen o se hacían usualmente en los Estados Unidos. Evidentemente hoy día ya no se hace. Doctor, hay una recuperación obviamente del valor de la moneda, del dólar específicamente. Obviamente muchos de los oyentes probablemente estén tomando la decisión de seguir persistiendo en la posibilidad de los ahorros, por ejemplo en la divisa nacional que es el sol, que estaba fuerte, pero ahora esta tendencia al incremento del valor del dólar, ¿se va a seguir manteniendo de alguna manera? La crisis en Europa, ¿ha repercutido favorablemente este proceso? Lo que hay que ver es cuál es el comportamiento de cada una de las monedas, y después ver en qué se le podría aconsejar a una persona común y corriente invertir. En relación al dólar, no, mientras persista la crisis de los Estados Unidos, evidentemente el dólar ha perdido fuerza, ha perdido patrimonio, ha dejado de ser una unidad de refugio. Cuando termine la crisis de los Estados Unidos, que podrá ser el próximo año o los años subsiguientes, el dólar volverá a ser hegemónico, fuerte, como lo fue siempre. Pero La crisis de la eurozona ha llevado a que los grandes inversionistas internacionales, vía expectativas o vía especulación, empiecen a salir del euro, a vender euros en grandes cantidades y a refugiarse en el dólar y a refugiarse en el oro. Eso ha determinado de que el euro, que estaba en un nivel de 1.47, llega a un nivel de 1.20, ¿no?, con respecto al dólar. Y eso ha determinado que el dólar se empiece a hacer un poco más fuerte a nivel internacional. Todas las monedas del mundo, todas las monedas del mundo se han depreciado con respecto al dólar por el efecto del euro con el dólar. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer una persona común y corriente con sus ahorros? Eso va en relación directa a la cantidad de ahorros que uno tiene. Ciertamente el sol actualmente es más fuerte que el dólar. Actualmente, ¿no? Y hemos estado en niveles desde 3.5 hasta niveles de 2.67 y ahora andamos en un nivel de 2.84, ¿no? Para hablar algo de promedio. Entonces, quien tenga una porción importante de soles, la tasa de interés que pagan las instituciones bancarias en soles es más alta que la que pagan en dólares. Adicionalmente a que como ese dólar no se mueve, evidentemente quien tiene una cantidad importante, mejor producto lo va a tener en soles que en dólares. Doctor, vamos a ingresar a una pausa comercial y regresamos inmediatamente. Estamos con la participación del doctor Javier Zúñiga.